1, a la 12, a la 3, a la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. Uno le sube un poquito de volumen al radio, o si está escuchando en el celular, usted le pone un poquito de volumen. Y entonces cuando usted escucha este tipo de canciones, hace que su ánimo comience a fluir de una manera diferente. Es lo que hacen este tipo de canciones cuando las escuchamos de fondo y nosotros comenzamos a hablar. Nos regala ese ánimo y esa alegría para comenzar el día de una manera muy diferente, como lo hacemos en Despiértese con Veracruz. 7:05 a.m, primero de marzo, como dicen en la costa. Es Danenes, primero de marzo del año 2022, y estamos estrenando el mes de la mujer. Este es el mes de las nenas, el mes de las chicas. Y aquí estamos listos para llevarles a ustedes Despiértese con Veracruz en este martes. Hoy, como siempre, acompañándoles John Jairo Muñoz, Juan Machado, Rubén Darío Gaona, la mujer más sensual de la radio en Colombia, llamada Chepa Rechowski Papasowski Semeneguis Muñoz Aguilar. Y en la dirección de Veracruz Estéreo, quien les habla, Gustavo Roldán. Estamos listos para llevarles hoy Despiértese con Veracruz. Saludo a mi compañero John Jairo Muñoz y le digo buenos días, pero antes, recuerden que hoy es el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Que eso nunca se te olvide, porque hoy es el mejor de tus días. Ahorita les cuento por qué. Saludo a mi compañero Yankees, perdón, John Jairo Muñoz, alias Yankees. Por lo de mi camiseta de los Yankees. Hombre, muy bonita esa camiseta, hombre, te felicito. Por fin cambiaste el uniforme del grupo. Hay que variar, hombre, John Jairo. Sí, es hay que variar. Hoy nos dieron libre. Sí, eso creo, eso veo, porque hoy no lo veo con el uniforme, pero lo veo hoy Yankees. New hoy York. Yankees. Yankees. Yankees de los Yankees de New York. Los Yankees de el Bronx, okay, que es uno de los 5 condados de New York. Qué bien, qué bien. ¿Cómo amaneció, John Jairo? Bien, don Gustavo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido, don John Jairo? Muy bien, don Gustavo. Qué bueno, eso me alegra inmensamente verlo hoy. Oiga, nublado totalmente está el eje cafetero. Está nublado, esa vista que tenemos nosotros desde aquí nos permite ver todos los días cómo se levanta Pereira, ¿no? Nos permite ver las montañas cuando está despejado, pero nos permite ver una bruma. No se ve absolutamente copiosa. Nada. No se ve ninguna de las montañas que rodean nada, a Pereira. Nada. Sí, asimismo debe de estar Manizales. ¿Quién sabe cómo amaneció Armenia hoy? Sí, quién sabe. Y como decía el dicho, y si no sé si todavía existe el programa en Medellín que dice ¿cómo amaneció Medellín? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo habrá amanecido Medellín hoy también? Pico y placa para hoy, don John Jairo, en la ciudad de Pereira. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 2 y 3. Comenzó a las 7:00 a.m. y va hasta las 7:00 p.m. Es durante todo el día en la ciudad de Pereira. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 2 y 3. Vehículos particulares y motocicletas que sus placas finalizan en 3 y 4. Estoy hablando de la ciudad de Armenia. Comenzó a las 7:00 a.m. y va hasta las 7:00 p.m. en el centro de la ciudad. En toda la ciudad comenzó a las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. Regresa a las 11:30 hasta las 2:00 p.m. y después a las 5:30 hasta las 7:00 p.m. Estoy hablándoles de Armenia. Sí. En la ciudad de Medellín, pendientes, vehículos particulares que sus placas finalizan en 2 y 3. ¿Sí? Para las motos de 2 y 4 tiempos, placas que inician en 2 y 3, rige desde las 5:00 a.m. y va hasta las 8:00 p.m. en toda la ciudad, en todo el Valle de la Aburrá. Es el pico y placa. ¿Es en todo el Valle de la Aburrá o es solo en la ciudad de Medellín? Yo creo que es en todo el Valle. El Valle de la Aburrá. ¿Cierto que sí? Sí, yo creo que es en todo el Valle de la Aburrá. En Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta. Exactamente. Entonces, ya lo saben, en la ciudad de Medellín, vehículos particulares que sus placas finalizan en 2 y 3 y las motocicletas que inician en 2 y 3, las motos de 2 y 4 tiempos. Eso hay que tenerlo presente hoy con el pico y placa Don John Jairo Muñoz. Pour some sugar on me. Échale azúcar, échame azúcar. Aquí seguimos a esta hora acompañándoles en Despiértese con Veracruz, 7 de la mañana, 9 minutos. A partir de hoy, Dios pone para mí una tarea. A ver. Y todos los días, después de que saludemos y entreguemos el pico y placa, sí, antes de irnos con lo que ocurre en Colombia, en el mundo, vamos a entregarles un mensaje positivo. Los mensajes que yo quiero compartir con los oyentes a partir de la fecha hoy, Don John Jairo, sí, tienen dos cosas que son importantes. Sí. La primera, hay personas que graban sus mensajes, hay personas que entregan, como tengo una persona que escucho todos los días, porque yo lo escucho todos los días, que se llama William Arana. Sí. Yo escucho todos los días la dosis diaria, ¿sí? Pero yo quiero empezar a entregarle a los oyentes de Veracruz a partir de hoy un mensaje de superación. Uh-huh. Porque eso es bueno. Cuando a vos te entregan un mensaje que te ayude a superarte, eso te va a dar energía positiva, siempre teniendo a Dios por encima de todas las cosas, porque yo lo tengo presente, yo lo tengo dentro de mí, y por eso me gusta compartírselo a los oyentes. Pero entonces vamos a seguir compartiendo ese mensaje positivo a todos nuestros oyentes y comenzamos a partir de hoy. Hay un mensaje positivo para tener el mejor día. En Despiértese con Veracruz, subimos el ánimo de nuestros oyentes. Me encanta subir el ánimo de los oyentes. Yo todos los días comparto algo, John Jairo, yes, y todos los días le digo a los oyentes, lo mejor y lo primero que tienes que investir en tu vida se llama actitud. La actitud. La actitud. Cuando usted tiene una actitud positiva, cuando usted se levanta con esa sonrisa, por muchos inconvenientes y por muchos problemas que usted tenga, lo primero que usted debe llevar en usted se llama la actitud. Uh-huh. Hombre, es que ayer me escribió un oyente y me hace una pregunta. Y por eso hoy vengo con la respuesta para entregar el mensaje de superación. Ayer me dice un oyente y me dice, Gustavo, tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades, hay problemas en mi familia, hay problemas en mi trabajo, tengo problemas económicos, me sucede esto y me pasa aquello. ¿Usted cómo nos dice a nosotros que tengamos una buena actitud? ¿Me puedes por favor decir? Porque yo te escucho todos los días y me encanta escucharte. Eso me comienza a dar un ánimo a mí, sí, y me ayuda a superarme un poco. Pero ¿me puedes decir de qué forma yo puedo tener esa buena actitud? Entonces pasa algo, John Jairo. Cuando vos te levantás por la mañana, hay personas que de pronto piensan que tienen que estar todos los días en la iglesia, todos los domingos yendo a la iglesia, todos los días se tiene que arrodillar, que todos los días tiene que hacer el rosario, que todos los días. Esas son las actitudes que las personas toman. Sí. Si usted quiere hoy programarse para hacer el rosario todos los días, si usted se programa para cada 8 días ir a la Eucaristía o ir a la iglesia donde usted asiste, eso es lo que usted tiene destinado dentro de su vida y son sus propósitos. Pero la actitud sabe desde dónde arranca. Cuando usted se levanta por la mañana y le da gracias a Dios. Usted a Dios no le tiene que pedir nada. Él ya sabe qué es lo que usted necesita y qué es lo que a usted le hace falta. Él conoce lo que estás pasando y lo que estás viviendo el día de hoy. Él ya lo sabe. Entonces lo único que le tienes que decir es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, gracias por este día que me regalaste. Hoy me permitiste levantarme, puedo hablar, puedo abrir mis ojos, puedo saludar, puedo caminar, me puedo mover. Eso ya es ganancia. Y lo mismo lo tienes que hacer por la noche. Antes de acostarte, gracias Señor por este día. Fue el mejor de mis días, a pesar de todos los obstáculos, las dificultades que pasé, que no logré el objetivo, que no logré la meta. Solamente dele gracias. Y desde ahí para allá, usted va a empezar a sentir que usted va a tener esa mejor actitud. Por eso hoy me encontré una frase cortica, y es el mensaje de superación. Después de esta explicación, téngala presente, John Jairo. Téngala presente, oyentes de Veracruz. Recuerde que cada día tiene dos superpoderes. Sí. ¿Sabe cuáles son esos dos superpoderes que usted tiene todos los días? ¿Cuáles son? La mente y la actitud. La mente y la actitud. Ahí está. Le regalo esos dos superpoderes el día de hoy. Dos superpoderes. Y a partir de hoy, yo les quiero compartir un pedacito de una canción. No tiene que ver la canción con lo que nosotros estamos hablando, pero sé que es una canción que te va a llevar a recordar cosas buenas y cosas malas. Porque es que hay canciones que a uno le traen muy buenos recuerdos y otras que le traen y otras veces que te traen muy malos recuerdos. Pero cuando tú escuchas esos malos recuerdos, te ayudan hoy a superarte después de haber madurado en muchas cosas. Y cuando la escuchas y traes esos buenos recuerdos, es lo que te va a ayudar a superarte. Entonces, por eso, a partir de hoy, regalo un pedacito de una canción. Hoy, por ejemplo, le sueno este pedacito de esta canción y quiero que usted saque un ratico de su tiempo y la escuche. Y usted empiece a pensar cómo va a empezar a actuar, cómo va a manejar esa actitud en su vida. Y aquí está ese pedacito de esa canción que hoy les quiero regalar. The children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new will be. Esa canción se llama When the Children Cry, cuando los niños lloran. Y uno escucha ese pedacito de esa canción y uno de inmediato se va para el pasado a tener todos esos recuerdos que te van a ayudar a superarte, seguro que sí. Porque con esa canción viviste algunos momentos, como ya te lo dije, que fueron muy buenos y que hoy te van a ayudar a decir, ¿por qué si los viví allá no los puedo vivir acá? Y esos momentos negativos que te van a ayudar a superarte, porque ya vas a saber con esa experiencia que viviste hoy cómo lo vas a saber afrontar. Ese es mi mensaje positivo para hoy. 7 de la mañana, 15 minutos. Los quiero mucho. Bienvenidos al mejor programa que tiene la radio en Colombia en las mañanas. Se llama Despiértese con Veracruz. Y aquí está lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Tengo a nuestro periodista que a esta hora viene con la camiseta de los Yankees. El señor John Jairo Muñoz en esta mañana nos entrega a esta hora lo que ocurre en nuestro país. Estas son tendencias. Tendencias en Colombia. Gustavo Petro, dirigente de izquierda y quien según todas las encuestas encabeza hoy la intención de voto a la presidencia, se reunió ayer lunes al mediodía con César Gaviria Trujillo, expresidente y jefe del Partido Liberal. La reunión duró 2 horas y media y se llevó a cabo en el apartamento del exmandatario. Antes del encuentro, ambos líderes políticos habían dejado saber, a través de personas cercanas a sus respectivos círculos, que se trataba de un simple café. Esto ocasionó reacciones encontradas de muchas personas, que unos estaban de acuerdo en que se reunieran estos dos políticos y otros no estaban de acuerdo. Entonces, por eso es tendencia Gaviria. Hay que investigar un poco, porque acuérdate que hace poco salió un titular donde hablaba de que el liberalismo se unía a el señor Petro, y eso lo hicieron aquí en el departamento de Risaralda. ¿Tiene que ver algo con eso entonces? ¿Tendrá que ver algo con eso? Vamos a investigarlo. Es posible que sí. 7:16, más tendencias. Más tendencias, son tendencias. Cosio y Jen. Pues resulta que Jefferson Cosio usó sus redes sociales para publicar el video con el que confirmó el fin de su relación con Jen Muriel. Realmente no sé quiénes son ese par, pero son como influencers, ¿no? Influencer. Influenciadores, sí. Muriel, su novia por los 9 años y quien estuvo con él desde que no era famoso y no ganaba las grandes cantidades de dinero que recibe ahora. En su cuenta de Instagram, el joven antioqueño aceptó lo que muchos seguidores presentían, pues en los últimos días no mostraron más imágenes, a pesar de que Cosio estuvo en boca de todo por una serie de videos que se filtraron de él y una mujer. Para que vaya viendo. Eso es tendencia. Tendencia a esta Cosio hora de la y Jen. Muy bien. Farándula. La farándula que no falte. Redes sociales. Sí, señor. Yo pienso que no es un personaje Estás escuchando de fondo lo que estoy escuchando yo. Pero por Dios bendito, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ella ya le encanta. Ella no puede vivir sin nosotros dos, y más cuando estamos en las tendencias de las noticias. Ella sabe que nos necesita. Ella sabe que estás ahí. ¿Escuchaste mi mensaje? Yo soy tendencia. ¿Escuchaste mi mensaje positivo? Yo no veo Chepa por aquí de tendencia. Chepa. Claro, mi amor. ¿Escuchaste mi mensaje positivo? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué fue? ¿Qué dijo? No, pues que después de los 60 años a uno se le olvida todo. ¿Usted qué fue lo que dijo? ¿Cómo amaneciste, Chepita hermosa? ¿Cómo está todo hoy? Yo le doy un mensaje positivo hoy para todos ustedes, para todos. ¿Sí? ¿Cuál es? No importa, hijo, dónde vayas, siempre estarás ahí. Es verdad, muy bonito. La verdad, sí, bien bonito. Donde uno va y donde uno está. Yo le voy a compartir el mensaje que yo tuve hoy para los oyentes. Más que el mensaje es la frase, para que usted lo tenga presente hoy, Chepa. Y yo sé que usted siempre los mantiene presente en su vida. Recuerde que cada día tenemos 2 superpoderes. El uno es tu mente y el otro es tu actitud. Ahí está. Tu mente y tu actitud. Por favor, ¿qué? Los superpoderes de Jairo Muñoz. Tiene superpoderes. Sí, John Jairo tiene. Deja el televisión con los ojos cerrados. Cuando lo van a despertar, no, chico, estaba viendo. No me lo pague, que estaba viendo. Deja el televisión con los ojos cerrados. Ese es un superpoder, y más con la camiseta que vino hoy que dice los Yankees. La camiseta dice Yankees. Yankees. Es original. Sí, muy bonita. Ay, pues madre. Sí, ay, vas viendo. Hoy está con los superpoderes. Béisbol. De béisbol. Claro, de Yankees, del sí. estadio de ahí los está Yankees. Abajo se le ve el bate y las dos bolas. Sí. Boba. Tiene las bases llenas. Bienvenido a bienvenida Chepa a Despiértese con Veracruz. Vamos a seguir con John Jairo, sí, que tiene más tiene más tendencia. Ahí, creo que dos o tres más. Más tendencia, John Jairo. Bueno, la otra tendencia es FIFA. Luego de que la FIFA y la UEFA decidieran expulsar a Rusia del Mundial, sí. La Federación de Fútbol de dicho país emitió un comunicado con una dura respuesta. En su misiva, las autoridades del balompié ruso tildan la decisión de discriminatoria. Además, anunciaron que podrían impugnar la decisión en instancias internacionales. Pues lamentable, con lo que sucede entre Rusia y Ucrania, se han visto perjudicados muchos eventos deportivos con respecto sí. al país ruso. Anoche me regalaron y me compartieron un video y le mando un saludo muy especial a nuestro libretista Juan Machado. Y anoche estuve observando al politólogo que sale en el canal Cosmovisión. Muy interesante. Donde estuvo hablando realmente por qué se desprendió esta guerra. Sí, sí. Pero bueno, si nos ponemos a conversar de eso, aquí nos quedamos. Sabemos que esa es una de las tendencias, pero después les vamos a ir explicando a nuestros oyentes, porque muchos todavía se preguntan, ¿por qué Putin está... ¿Por Putin? ¿Por qué Putin está Putin? ¿Por qué Putin sin Putin? ¿Por qué? Bienvenido marzo, es otra tendencia. Hoy comienza el mes de Martius, llamado así en honor del dios Marte. En la tradición romana se atribuía al rey Rómulo su creación con la que se iniciaba el año. Sería su sucesor Numa quien modificaría el calendario añadiendo el mes de enero en primera posición. Otra tendencia, la penúltima, Santa Fe es tendencia. Patriotas y Santa Fe igualaron en la fecha 9 de la Liga Colombiana. El equipo bogotano no pudo festejar con victoria en su cumpleaños. ¿Te lo viste, Chepa? Sí. Patriotas y Santa Fe, ¿te lo viste? Chepa ya no ve eso, él ya no ve la Liga Águila, no ve esa vaina. El fútbol colombiano, pues yo no vi el partido porque pues imagínate pues. Pues es que mira los partidos que... Que pues si uno se pone a ver ese, ¿quién era? ¿Santa Fe con quién? Santa Fe Patriotas. ¿Con quién? Con Patriotas. Quedaron con empatados. ¿Usted sí. se sienta a ver eso? Jugando por el PSG contra Nantes. Sí. Dígame pues. ¿Ah? Chepa. No, por favor, pues. Chepa. Respete el fútbol colombiano, Chepa, que no, hay muchos oyentes que se. Esas cosas. Hay muchos oyentes que les encanta. El pobre arquero de la Montana, el pobre Altair, el de Nacional. Ahí le dice Mondragón que pida unos días de licencia. Sí. Y que se vaya a comentar fútbol. Arquero tanga, no pasa tapa el culo. Definitivamente, ustedes dos sí. Arquero tanga. Destruyen el fútbol colombiano. Última tendencia, Cartagena. Oiga, está caliente Cartagena. Ayer estuvo muy, muy caliente. Pero caliente en el buen sentido, ¿no? En el mal sentido. Ah, en el mal sentido. ¿Qué pasó? Porque resulta que ayer, 28 de febrero, cientos de motociclistas salieron a las calles de Cartagena para protestar por las restricciones que les impuso la alcaldía. La manifestación inició de forma pacífica, pero a medida que avanzó el día, se tornó violenta. Pero cuénteme cuáles son esas restricciones y yo le voy a decir. Se reportaron robos, heridos, inmuebles dañados y personas amenazadas. Sí. Hasta el momento había 22 personas detenidas, 13 judicializadas, 2 extranjeros dentro del grupo de capturados. Estas personas están relacionadas con los delitos de obstrucción a la vía por ataques a servidor público. Mire esto, a través del decreto 0279 del 25 de febrero, la alcaldía adoptó medidas restrictivas de circulación de vehículos tipo motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, por las cuales fueron las protestas de los motociclistas. Las nuevas medidas contemplan, entre otros, cambios en la medida de pico y placa del transporte de parrilleros, protección a los niños, niñas y adolescentes y mujeres en estado de gestación al restringir la circulación en este tipo de vehículos. También se restringe, además, la circulación en la avenida Pedro de Heredia entre a la Bomba del Amparo y el Monumento a la India Catalina con parrillero y acompañante. Vea, sin entrar a polemizar mucho, yo les voy a dar algo y les voy a comentar por qué se están presentando todo este tipo de restricciones. ¿Por qué? Y se las voy a contar. Si nos va a dar algo a mí, dame con buñuelos y cafecito. Listo, ya te voy a mandar. Pan de quesos. Ya voy a llamar a la viña para que por favor te lleven entonces el cafecito con el pan de queso. No te preocupes por eso, Chepita. A la viña. Miren lo que les voy a contar. ¿Qué es lo que pasa con eso rápidamente para que nos vamos con lo que ocurre en el Triángulo del Café? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando usted va a la costa, cuando usted va a Cartagena, que es una ciudad turística. Turística al 100%. Demasiado turística. Mucho, mucho. Diría yo que podría ser la ciudad más turística de Colombia. Obvio, sí, es la más turística. Entonces, pasa que usted se encuentra que el medio de transporte más importante para la gente de Cartagena y de la costa norte de Colombia son las motocicletas. Resulta y sucede que se convirtió en un negocio porque allá todo se maneja con el mototaxi. Allá Fonder, yo creo que nació el mototaxi en la costa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Usted se encuentra aquellas personas que andan sin casco o los cascos que usan no son obligatorios. Aparte de eso, manejan las motos en chanclas, en mochos, ¿sí? O sea, no se cortan las uñas manejando las chanclas. Exactamente. ¿Vos te imaginas esas uñas, Chepa? Entonces pasa eso. Sí, como un águila. Si usted qué espera de un conductor de una motocicleta que sale en su moto a manejarla y a trabajar en chanclas, por ejemplo. No. Lógicamente, el calor, uno entiende todo lo que ocurre y lo que pasa, pero uno debe estar bien protegido y saber llevar una buena presentación para darle una buena imagen a la ciudad. Está bien enfocado. Entonces eso es lo que pasa. Lo que pasa es que yo lo viví. Yo allá trabajaba, iba a trabajar cuando manejé tracto camión y yo llegaba y lo primero que me encontraba para movilizarme de un lado al otro era el mototaxi. Yo me encontraba con el grajo más horrible que tenía el conductor en chanclas y en mochos y una cosa y la otra, pero a uno le tocaba aguantarse. Lo que pasa es que esas medidas tienen que imponerlas porque Cartagena es una ciudad muy clave para el turismo en Colombia. Ciudad muy turística y de todas maneras no me parece mal porque el desorden allá para las cosas no es el mejor. Ese es un punto, señor. Que la gente tiene que trabajar, sí, pero que le llegue el mensaje al señor alcalde, al señor gobernador y a los futuros gobernantes de la costa norte de Colombia, hombre. Préstenle atención un poquito a todas esas cosas. 7:26 a.m, lo que ocurre en el Eje Cafetero también es noticia. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Nuestro compañero Rubén Darío Gaona, como siempre, desde la ciudad de Manizales, el canal Telecafé, quien presenta las noticias todos los días a las 7:30 a.m, está con nosotros en Despiértese con Veracruz. Rubén, buenos días, bienvenido a Veracruz Estéreo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, una feliz mañana para todos nuestros oyentes de Despiértese con Veracruz. Les saluda Rubén Darío Gaona. A continuación destacamos algunos de los hechos más importantes de Manizales y el Eje Cafetero. La Secretaría de Gobierno de la ciudad de Manizales, acompañada por la Policía Metropolitana, realizó este fin de semana nuevos operativos de vigilancia y control. Los sitios claves fueron los barrios Chipre, Milán, así como también la Avenida Santander y el centro de la ciudad. Diana Constanza Mejía, Gran Secretaria de Gobierno de Manizales. Con el fin de velar por la seguridad, el bienestar y el orden público de nuestro municipio, se realizaron registros y solicitudes de antecedentes, verificando asimismo los protocolos de bioseguridad en establecimientos y espacios públicos. De otra parte, con una inversión de más de 12.000 millones de pesos que ha invertido la Administración Departamental de Risaralda, se trabaja en el programa Risaralda Bilingüe, que fue presentado por parte de la Administración Departamental y que busca beneficiar a los jóvenes de los 12 municipios no certificados de esta zona del país. Leonardo Gómez, Secretario de Educación del Departamento de Risaralda. En total son 28.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías que la Gobernación de Risaralda ha invertido en proyectos de calidad educativa. El municipio de Mistrato y Pueblo Rico son los municipios donde mayores índices de pobreza multidimensional reportamos en el departamento y por eso nuestros esfuerzos siempre van enfocados allí y lógicamente en Risaralda Bilingüe. Les contamos que en el departamento del Quindío se ha presentado un hecho de intolerancia con un individuo de 23 años quien agredió a su pareja sentimental. Las autoridades mediante labores investigativas lograron dar con el paradero de este sujeto, quien fue enviado a la cárcel. Coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la policía en el departamento del Quindío. Esta persona pues atacó a su expareja sentimental, generándole unas heridas graves con arma cortopunzante y pues procede a huir de la vivienda. Y se empieza a recolectar todo el acervo probatorio, se presenta ante la fiscalía, el juez ordena la orden de captura. Estas son algunas de las principales noticias de nuestro Eje Cafetero. A ustedes les invitamos para que continúen con 91.1 Veracruz Estéreo. Gracias, Rubén Darío Gaona, siempre por entregarnos esta buena información a esta hora de la mañana. Son las 7:29. Prepárense porque ya venimos con la oración y tendremos también el análisis de noticias con Chepa Arrechowski, Papasowski, Semeneguis, Muñoz, Aguilar, aquí Aguilar. En Veracruz Estéreo. Chepita, prepare la oración. ¿Por quién vamos a orar hoy? ¿Quién es? Ay, vamos a hablar porque, ¿cómo le parece que nos pusieron una persiana por allá en el límite con Cúcuta para vigilar a los colombianos? Lo puso Rusia. ¿Pero persiana americana? No sabía. Es un radar que pusieron, es que para escuchar lo que pasa aquí. Es como una persiana, como una persiana. Ya. Ahora le mando la foto y verá, y las vías se asoman ahí a mirar y cuentan los chismes de Colombia. 7:29, despiértese con Veracruz. Beautiful day, es un hermoso día. Aquí está la agrupación U2 del año 2000. Chefa, sí es muy chismosa de buena, ¿no? Terrible. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day to let it get away. On the road, but you got no destination. Your love is down. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. 7:33 en Colombia. 7:33, don Yankees. Perdón, don John Jairo. Es el momento de ponernos en oración. El Yankee Muñoz. Sí. Hoy pongámoslo así. Don John Jairo, el sí. Yankee Muñoz. Chepa nos va a hablar de la persiana americana. De la persiana. La persiana americana que nos pusieron allá los rusos. A ver qué es lo que pasó. Llamemos a Juan José. Juan José, venga por acá. Ayúdame, Dios mío, yo. Yo les voy a contar aquí la noticia cómo fue, pues, cómo le parece que allá en Venezuela, sí, pues en la frontera, los rusos montaron una especie de ya les voy a mostrar donde dice como una especie de persiana americana. Sí. Para escuchar las cosas de Colombia, para vigilar a Colombia, para ponerle... Con ese aparatico ya se acabó la joda. Y él se fue para allá, ese gordo, a pelear. ¿Cuál gordo? Y problema, y que quedan muy bravo y que yo no sé cuánto. Es que ese gordo de aquí sí estamos muy mal. ¿Cuál gordo? El gordo. El presidente Duque. Ah, ya, ya. Los Crunch. Ah, los Chitas Crunch. Ah, ¿verdad? ¿Quién le dice el gordo? Se fue a pelear porque le dicen está el gordísimo. Es que cada semana le cambian el saco porque es que cada semana come más. ¿Cómo más? Y como está asustado y preocupado, entonces come más. ¿Y cuánto? La ansiedad. La ansiedad, es la que... ansiedad no tiene que, mejor dicho, de María. Los botones como que bravo. Se revientan. Sí. Yo sí, creo sí, que donde sí, se... Es más que muchas veces le dicen... Por favor, presidente, si va a hacer alguna cosa, hágalo de pie. Evite sentarse para no ir a ninguno con un botón que le sale de la eso fue lo, un botón que eso, se dispare. Eso fue lo que le dijo Putin. Cuidado, que yo le tengo más miedo a la guerra de botones que usted pueda generarme. Sí. Entonces, el hermano, si usted no cierra ese pico, se va a volver, pero uy, tremendo. Entonces, Rusia tiene unos potentes radares. Vea, le va a mostrar. Es que ustedes, porque ¿cómo hago para mostrarle? Les voy a mostrar las persianas que nos colocaron. A ver. Estamos a morir de la risa. A ver. Ya lo mando. Permiso. Ahí le va. Vea. Vea lo que nos pusieron sí. Los rusos. Ahí le fue. Silencio. A ver. Con copia yo, Jairo. Ah, ya. Y entonces ahí van a saber ustedes por qué el gordo ahora está preocupado. Sí, ahí va. Ah, mire pues. Ya le mandé. Ya lo vi. Eso salió, está publicado. Venga, pongámosle a los oyentes para que vayan y visiten también la página. Vayan a la página del periódico El Colombiano. Ahí aparece el titular y dice: Rusia tiene potentes radares en frontera de Venezuela y Colombia. Uf. Sí, señor. Ah, no, es que eso es en serio. Esos son dos tejas a hover. Sí. Les pusieron paradas unas tejas a hover. Como le van a hacer tejas. Y una señora por detrás. Hay una señora parada que él mira por la persiana y les cuenta a los de abajo qué es lo que está pasando. Y aquí la gente, el espionaje colombiano, pues que es tan teso, porque nosotros tenemos un grupo de espías muy tesos. Sí, claro. Aquí se puerca... Como eran de terror que ellos se averiguan si van a subir el pepino en Corabastos una semana antes. Eso es una cosa de los investigadores colombianos, pero bravo. Es que entonces aquí van, esos son los que nos van a poner a nosotros. Vamos a orar por eso. Listo, perfecto. Ayúdame, Juan José. Ayúdame, Jesús mío, yo. Ayúdame, Jesús mío. El gordo se está asustando porque los rusos pusieron un radar para ir vigilando. Ayúdame, Jesús mío, yo. Como se creía el gordo que era miembro de la OTAN, se fue a frente a hablar a los rusos con un machete y un pan. Ayúdame, Jesús mío, yo. Tan bello, Lonchitas Crunch, tan hermoso este gordito. A todos dice qué hacer, pero él no hace ni un culito. Ayúdame, Jesús mío, yo. Para viajar es el putas, en busca de privilegios. Se fue a recorrer países y los niños sin colegios. Ayúdame, Jesús mío, yo. Usted ve a los niños estudiando aquí sentados en palos en el suelo, sentados sin un pupitre. Y el otro por allá es que echando barriga, es que hablando en la ONU, en todas partes, convencido pues que él es una de las grandes potencias mundiales, Colombia. Este es un chochal. Y entonces él por allá es que convencido pues que eso es una verdad. No tenemos ni pa' de colegio a un niño para ir a tirar barriga y es que afrentear a Rusia, que es mucho pendejo. El gordo que eligió Uribe, ya no le tiene respeto. Por eso no es nada raro que gane Gustavo Petro. Ayúdame, Jesús mío. Amén, ya dijo amén. Ya dijo amén, Petro. Sí, ya dijo amén. Es que ya dijo amén, Petro. Con esas persianas, son más persianas americanas. No. Y eso que ya anunciaron los rusos, que la próxima vez van a instalar no una persiana, sino que va a cambiar por un inodoro. gigante. Va a pegar una vaciada. Nos van a pegar una vaciada. Las persianas, hombre. Para que vaya hirviendo. Bienvenido, a Colombia, este precioso chochal. De rastrojero. Que lo queremos y lo adoramos porque así todo rastrojero, esto es muy lindo. Ah, esto es una belleza. Qué bueno que hagas esa acotación al final para que no iramos. Lo queremos mucho, esto es un chochal, pero lo queremos. Para que no iramos susceptibilidades, porque de todas maneras igual nuestros oyentes no vayan a malinterpretar las últimas palabras de Chepa. Sea lo que sea, es el país nuestro y lo amamos y lo queremos porque es una nota. Es que Colombia es un paraíso. Lástima que no tengamos quien lo gobierne. Paraíso es un colchón. Paraíso. Sí, eso es cierto. Allá. Pero bueno, colchón, sí. Colombia es una maravilla, entonces. Pongámoslo así. Porque es que estamos como el paraíso, pues estamos todos en pelota y en culebrados. Sí, es el paraíso. Paraíso de... 7 de la mañana, 40 minutos. Luego de tener la oración con nuestra madre Chepa Rechowski, Papasowski, Semenewis, Muñoz. Señoras y señores, a esta hora. ¿Se acuerda lo que dije ahora? Sí. No, ¿de qué hablaste? Que entre 10 minutos no recordará lo que le estoy leyendo. Ey. A esta hora. Pasamos a hacerle el análisis a las noticias. Aquí está nuestra periodista, Chepa Muñoz Aguilar. Cuidándomela. No, acuérdate que cuando la primera parte que fue la oración lo dijimos completo, ¿sí? Pero a esta hora ya no vamos con la periodista. Entonces, los rusos te pueden estar espiando. A esta hora vamos a hacer el análisis de las noticias, que no sabemos qué noticia rusa venga, entonces es mejor protegerte. Aquí está Chepa Muñoz Aguilar. El Banco Central ruso está más llevado del patas, hermano, porque ya no lo dejan hacer transacciones, no pueden hacer nada. Están quebrados. Ese Banco de Rusia... No, mejor dicho. Ese es equivalente al Banco de la República. Le va ganando la casita nueva de la vivienda. Sí. Le va ganando al Banco Central ruso. No, parce. Muy mal ese banco porque ya no... No, pues, si quieres andarla con préstamo. Bueno. A ver, yo les digo. Oiga, pues, esta sí me da mucha risa. A ver. El gobierno estudia el envío de avión para evacuar a colombianos en Ucrania. Ah. Estudia. Eso quiere decir que paguen 6 meses para decidir. Ya eso se acaba una guerra. Ya Ucrania es otro país. Ay, no. Y apenas ya están mandando el avión. Y apenas están mandando el avión. Imagínense, están negociando con Avianca a ver cuánto le cobran por pasajero. No, estamos cagados. Que el gobierno estudia el envío de avión para evacuar. ¿Se acuerdan los que tenían gripa por allá en China? En China, sí. Que uno se los trajeron para acá. ¿Qué pasa al balón? Que no se quiso venir, se alivió allá. Sí, le dieron primero las vacunas, le hicieron todo el tratamiento. Allá se acabó primero el COVID y todo. Y eso luego no vinieron para acá. Y aquí apenas estaba empezando. Y que nosotros los colombianos íbamos la patada. ¿Y cuántos ucranianos? Es que no, venga. Tráigase de allá, véngase ya de China, que allá está ese virus, y se los traen para acá para que lo rieguen. ¿Cuántos? Y lo regaron. Chepa, ¿y cuántos colombianos habrá en Ucrania entonces reportados? No se sabe. En Ucrania, pues 17. Sí. Y ellos ya vienen en bus, ya piden un expreso bolivariano. ¿Ah, sí? Eso pasa por ahí por la tarde, con rápido 8 se viene. Eso. Llega más rápido. Chepa, cómo se ríe. Qué pecado, me da mucha risa. Mondragón, que le recomendó al Dair que pida unos días de licencia. Qué pecado, uno bien jodido. Y le recomendó a otro arquero que se vaya a descansar. En vez de decirle, vea, nosotros la apoyamos, sígale para adelante. Al Dair, esos 8 goles que se ha metido en 4 partidos no es nada. Qué pecado. Bueno, oiga, esto sí nos jodió a todos. ¿Qué pasó? Los documentos de identificación deberán ahora incluir el número binario. Todas las cédulas que tenemos en el país le van a cambiar para meterle una letra. ¿En serio? ¿Cómo le parece? Sí, señor. Tenemos todas estas cédulas. La cédula suya se perdió. No, pues ya. Usted ya puede ser masculino, femenino o binario. ¿Así es? Imagínese. Sí, señor. Ya el género suyo, pues si usted es transexual o esas cosas, ya le tiene que decir en la cédula. ¿En serio? Sí, papá. Vea, la Corte Constitucional ordenó al gobierno y a la Registraduría que en un término de 6 meses sí debe incluir en las cédulas de ciudadanía el género no binario para aquellas personas que no se identifican como hombres o como mujeres. Mejor dicho, hombre o mujer y un signo de interrogación ahí. Ya tienen que ponerle eso. Ya lo van a tener, sí, que poner. A todas las cédulas, es decir, la cédula suya, eso va a costar un dineral de plata, la cosa más horrible. Seguro. Y eso va a ser por ahí, aquí como estamos ricos. En vea, eso mejor dicho, porque el que se inventó eso de forma, el juez que dijo que sí, que le pongan eso, porque no se fue y metió la plata en perico para poder reconstituir esa plata. Sí, aquí dice, me veían muy, muy calmantes y todo, muy tranquilos porque están sentados en una silla. Pero de los conseguir esa plata es brava. La tutela la presentó Dani García Pulgarín, uh-huh, en la registraduría del Estado Civil, por sus derechos a la dignidad humana, a la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad quiere decir que usted puede fumar marihuana a la que quiera. Y no le dicen nada. Y la libertad de conciencia es para no ir al ejército. Le negaron el cambio de su nombre por segunda vez y no lo modificaron. En sus documentos de identidad y competente, sexo en una categoría distinta a masculina o femenino. Ah, imagínese. Para que vea. Bendito. Bueno, sigamos pues ahí. Muy bien. Bueno, le van a cambiar las cédulas. Es un platal que se va a perder, pero bravo. 7 bueno, de la mañana, 45 minutos. Presentamos Despiértese con Veracruz. Tenemos más análisis de noticias, Chepita. Sí, sí, sí. Espérate que ya vamos a terminar. Ella encuentra ya. Ella busca. Ay, el expresidente Gaviria se unió con Petro. Ay, Dios mío. Líbranos, señor. ¿De ahí qué va a salir? Esa unión de esos dos es brava. ¿Qué va a salir? Hablaron 2 horas. Que ahora han hablado. Se repartió en el país. Dios mío. En 2 horas. ¿Qué va a salir de ahí? Que, como usted sabe, queda el país por un tinto. Esa es una cosa muy brava. Sí. Oiga, pues, César Gaviria y Gustavo Petro, qué miedo. Y Fajardo presentó la propuesta de Lis que con el eje central en la educación. Oiga, no carga ni un lápiz ni un cuadro en el esquema de seguridad que lleva. Y si va a ser como la biblioteca que sacó aquí, la Biblioteca España, estamos llevados del puto. ¿Sí o no? La biblioteca que hicieron aquí. Se metió... Costó 20 mil millones, le tuvieron que meter 30 mil para regala. ¿Cómo le parece? Y ahora es que este es que la educación de nosotros, y ese es el futuro de la educación, estamos llevados del putas. Y aquí Alejandro Gaviria se tomó foto con Frank Perk. Frank Perk. Y lo anunció pues como el apoyo de Frank Perk. No, pues qué berraquera, me imagino que Frank Perk le deben votar a favor 50 millones de colombianos. Frank Perk. ¿Usted sabe quién es Frank Perk? Nadie. Ni idea. Yo no lo conozco. Un ministro por allá que tampoco pues fue el gran ministro. Sí. Y este se tomó una foto con él como que no, que este mal me va a traer 10 millones de personas. Eso no viene sino la mamá, la señora y los hijos. Esas son las fotos que va a conseguir. Ese Gaviria sí está mal relacionado, Alejandrito, qué pecado. Prepárense para todo lo bueno que traemos en esta mañana en Despiértese con Veracruz. Gracias, Chepita. Se deberían unir los dos Gaviria a ver qué bueno sale de ahí, ¿no? Gracias, Chepita. No, se hace un tinto los dos. Gracias. No se hace un tinto. Gracias a Chepa por ese buen análisis de las noticias. 7:47. Esta agrupación estará en concierto el 18 de marzo en este mes. Dentro de 18 días estaremos allí en Manizales, en el Teatro de los Fundadores, para disfrutar de Rata Blanca y Kraken. Aquí está esta canción que se llama Lenguaje de mi piel, de Kraken. 7:47. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. No. Solo he tomado un nuevo aliento. Como la ausencia es silencio, ¿quién sabrá lo que yo siento? ¿Cuánto di sin esperar?